feminicidio. Bueno, el feminicidio obviamente es la expresión máxima de la violencia, es la, yo creo que es la parte más que debemos todos de negar, de que exista, debemos todos de hacer fuerza para que esto ya no se siga presentando, porque Lambayeque ahorita como región ocupa el segundo lugar a nivel nacional lo que son feminicidios. Nosotros manejamos, de lo que va del año de enero hasta la fecha, han habido 5 casos. En Lima ha habido un poco más y después ya sigue el resto. Pero cuando se presenta un caso de feminicidio, tratarlo con sensibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, los titulares que nosotros hemos visto son completamente sensacionalistas, que no, que la mató porque le fue infiel. ¿Cómo sabe? Y así fuera no tienen por qué estar haciendo esto, que la mató de cuántos cuchillazos y todo, ajá, y que todo, y que mira, que narran completamente el hecho, y eso es más doloroso aún para la familia, los deudos de la víctima. Claro. Estar leyendo eso, lo y el vecino fue, lo comentó, y eso no. Eso es un tema que hay que trabajar con los medios de comunicación para que ellos traten con sensibilidad del tema y con cierto tino esas cosas. Por el afán de ganar pues titulares, ponen cualquier cosa. Lo primero que escucharon, lo publican, ¿no? Y no investigan, no van, no ayudan a nosotros a sensibilizar en ese tema. No existe, el feminicidio no es un término legal, es un término que manejamos a nivel de MINES para caracterizar la situación, pero no es un término legal, no existe legalmente el feminicidio, solamente el homicidio.